chino nenega. Bro lirical, Jackie Chandeo in the big motherfucker. A la carretera. Nigga. Dile, dile, chino nino. Los reyes, microphone check it. Se reporta el chino pa' los reyes. Esta es otra cosa pa' que en todas las zonas suene. Mere motherfucker, los G4 la montan siempre. Humilde no han cambiado y el humilde prevalece. Creepy en el sistema, eso es 24-7. Sigan con doblete que eso siempre aparece. La compa come abono porque siempre se me crece. El chino es diferente, a nadie se parece. La puta está muy dura, pero como quiera palto. Hay muchos novatos que ya se ven muy exhaustos. Siempre paranduleando, pendiente a retrato. Mi diablo es como una cámara, si quieren los pautos. Sonríe pa' que quede retratado. Muchos billetes que escriben, yo compongo sin las manos. Oíste, ¿qué esperamos? Un camello, un caballo se embarraron cuando con el diablo se... Esta es otra cosa pa' que en toda la zona suene. Esta es otra cosa pa' pa' esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' que en toda la zona suene. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' que en toda la zona suene. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' que en toda la zona suene. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' pa'. Y why my selecta, aquí está la diferencia. Dile Ñengo que pa' matar aquí hay licencia. Callejón, no te das cuenta, tú eres fresa. Ustedes no son de mente, ustedes son de este es el puré sin tocar que no se encuentra. Un par de líneas y te pone a hacer mueca. Muchos son platubos que les gusta hablar mierda. A mí sin cuite lo que estos mamados bichos piensan. Sin follo los brinco a renguindao se queda. Tú sabes, Oni, dile, sálvese quien fuera. Bien poco no se deja tan pa' mí pa' lo que sea. Y los ninjas viceversa saben que conmigo cuenta. No te tires que te parte. El de Bo Jackson no la encontraron cuando la saqué del parque. Aquí se hace pa' los barrios y los cases. Es que por vida voy a hacer un fucking real gangster. Be a deep for life, baby. Esta es otra cosa pa' que en toda la zona suene. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' que en toda la zona suene. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' que en toda la zona suene. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' que en toda la zona suene. Esta es otra cosa pa' pa' pa'. Esta es otra cosa pa' pa' pa'.